yo, Diggy, all I do is represent. Let me show these suckers how the old school flows. This time is personal. Yo no sé por qué los raperos ya no escriben, alimentándose de otros ellos viven. Ya los DJ que sean más original, porque te cansa el maldito. Yo mato percusión sin ninguna discusión. Entra en acción el demente de Cataño una vez más. Del cementerio, Barremela, Puerto Rico. Corillo de atrevidos que le gusta jalar el gatillo. Si yo soy mucho peligro para el enemigo. Digo, trata de correrte la carta conmigo. Y verás que no es tan fácil como ellos lo pintan. Ten cuidado que la culebra a ti te pica. Y esos falsos arreglistas, falsos DJ que no hacen pista. Raperos que no meten corazón a una rima. Cuando eres fabricado todo es más sencillo. Otro piensa por ti y tú dices que eres bajo. Otro escribe por ti y afirmas que eres bajo. Otro controla tus emociones y sentido. Las ganas de expresar lo que has querido. Si tú quieres ser bajo, debes ir respetando la institución. Wannabe, queda aquí otro episodio que no vas a estar para contar. Queda claro que en el 98 esto es personal. Es personal. Yo no sé por qué los raperos ya no escriben, alimentándose de otros ellos viven. Ya los DJ que sean más original, porque ya cansa el maldito. Tu juego de querer ser underground, a mí no me va ni me viene. Tú sabes que tu rima no me mueve. Desde el 86 Bimbo viene batiendo el cobre. De Puerto Rico hasta Japón a mí ya me conoce. Reconoce, soy worldwide, internacional. Con capacidad de representar a mi gente como hizo Yura. Pero no se mide por la fuerza, sino por el intelecto y la inteligencia que tenga. Police match your ass up and down, no doubt. People got the skills, people represent the hip hop. But strictly from Cataño, ain't no motherfucking diggy. I dress jiggy, a million niggas if you with me. Light the dust and feel the power of the real. Hip hop is the deal, can you feel me? Me dicen el gordo feo, pero me to-